Buenas tardes a todos y todas, a nombre del personal docente, no docente y estudiantes, ayudantes de investigación del Instituto de Estudios del Caribe. Le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos estar aquí en presencia y virtualmente. Esta es la décima actividad de la octava edición de las conferencias caribeñas que la auspicia la oficina del decano de la Facultad de Ciencias Sociales, la Biblioteca del Caribe y la Unidad de Radio y Televisión de la UPR. A la entrada tenemos una exhibición de nuestra revista Caribbean Studies, gracias a la gestión del editor Oscar Mendoza. La revista está en línea en JSTOR, la única del Caribe estar en tan importante base de datos. También se encuentra en Project Muse, en Wilson y en otras. Agradecemos la colaboración del profesor Javier Almeida del sistema de biblioteca, que con la ayuda de él y de la estudiante Lucy Rivera transmitimos en línea por Ustream. También estamos filmando en DVD gracias a Claudio Putnam y le rogamos que por favor no pasen por delante de la cámara. Nos honra darle la bienvenida a la doctora Lidia Berson Vadillo, profesora del Departamento de Español de la Facultad de Estudios Generales de esta universidad, donde también dirige el Instituto Interdisciplinario y Multicultural, el INIM. Obtuvo su doctorado de la University of Pennsylvania, con especialidad en cultura y literatura del Caribe hispano insular. Ha ofrecido numerosas ponencias y ha publicado varios artículos y libros académicos. Entre ellos tiene el libro titulado Perfiles y sombras, una introducción a la poesía de José María Álvarez, y los artículos El sincretismo religioso en Cuba, en la revista Umbral de Cuba, La visión posmoderna de La Habana en la cuentística Habana de los 90, en la revista Hipertexto de la Universidad de Texas, Panamérica. Tiene en proceso de publicación, entre otros, un ensayo sobre las religiones afrocubanas de la obra de Antonio Benítez Rojo. Ha sido profesora visitante distinguida en Haverford College, Filadelfia, y jurado Premio Internacional de Novela 2008 del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Le damos la más cordial bienvenida y las gracias por su participación en este foro. Los dejo ahora con la doctora Mercy. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿No? ¿Ahora? Sí. Buenas tardes. Quiero agradecerle, ¿verdad?, por estar aquí acompañándome esta tarde. Vamos a examinar la obra de Ekwayambao de Alejo Carpentier y vamos a examinar los aciertos y desaciertos en el tratamiento de las religiones afrocaribeñas, ¿verdad?, que hacen esta novela. Quizás para entender un poquito mejor qué es lo que está tratando de hacer Alejo Carpentier en esta novela, vamos a comenzar con una breve introducción sobre el estado de la novela en ese momento, de la novela latinoamericana en los años 30, y entonces cuáles son las innovaciones que Alejo Carpentier está tratando de hacer a esa novela que ya está un poco desgastada, que tiene los mismos temas, la novela criollista, la novela de la tierra, y ver cómo Alejo Carpentier va a traer las ideas que están imperantes en Europa en ese momento, el movimiento surrealista, tratándolo de incorporar a la novela latinoamericana. Entonces, sobre la base de esta introducción, vamos a analizar Ekwayambao y cómo juega un papel importante las religiones afrocaribeñas, en este caso afrocubanas, dentro de la novela y como parte de estas ideas vanguardistas que tiene Carpentier en el momento. ¿Okay? Aciertos y desaciertos en el tratamiento de las religiones afrocubanas en la novela Ekwayambao de Alejo Carpentier. El destacado escritor cubano Alejo Carpentier, en lo que podría considerarse un replanteamiento de la función de la literatura desde el concepto de la modernidad, se distancia abiertamente de los gastados modelos de la novela criollista y de corte social imperantes en la narrativa latinoamericana de los años 30, y desde una perspectiva más profunda y transdisciplinaria, revalúa la identidad cultural hispanoamericana. Desde entonces, como es sabido, inicia una fecunda etapa de producción artística en la que se observa un marcado regreso a sus orígenes, acompañado de una incesante búsqueda de nuevas técnicas y estructuras temáticas. Como resultado, asume una escritura vanguardista caracterizada en definitiva por una reorganización estética de la realidad a partir de las múltiples posibilidades que le ofrece su compleja heterogeneidad. Sobre esta base, Carpentier reconstruye la visión desconcertada, absurda y algunas veces enajenada del hombre americano ante una realidad que ha cesado de significarle. Así, en el contexto de lo que pudiera parecer un universo caótico y sin posibilidades de regeneración, analiza los diversos acontecimientos que moldearon la problemática existencial de este hombre y, en cierta medida, intenta devolverle algún tipo de sosiego. En sentido general, su obra se destaca por concebir realidades paralelas a la realidad misma, es decir, por crear escenarios en los que se reafirmen los valores espirituales frente a los conflictos económicos y sociales de una época en completa ebullición, escenarios en los que se indague la forma en que los individuos construyen su destino y, finalmente, en los que se vinculen la experiencia narrada con el espacio físico-cultural en que estos ocurren. De este tipo de correlación vanguardista entre realidad, cultura y contexto, y en concordancia con la búsqueda de una identidad perdida, emerge la necesidad de encontrar un lenguaje adecuado que le permita describir el entorno americano, su complejo mundo sincrético y su naturaleza exuberante. O sea, un lenguaje capaz de expresar de modo más exacto lo netamente autóctono, que de otra forma pasaría inadvertido ante los ojos de un lector extranjero, carente de un marco referencial con el cual decodificar su amplio espectro de significaciones. Consciente de esta carencia, Carpentier, por un lado, intertextualiza el barroco español, ampuloso y proliferante, semejante a la propia riqueza americana, y por otro, origina un nuevo estilo literario donde conceptuarlo, lo real maravilloso. En efecto, mientras sus coetáneos surrealistas incursionaban en el intangible mundo de los sueños y pretendían desentrañar los fenómenos del subconsciente, Carpentier redescubre la realidad americana. Más aún, advierte que lo maravilloso en ella no necesita ser inventado, ni mucho menos soñado, por cuanto yace en su propio proceso de transculturación, en su mestizaje y, en definitiva, en su historia. Desde esta perspectiva y aún bajo los influjos del nativismo europeo, Carpentier se percata de las múltiples posibilidades temáticas que brinda la inexplorada riqueza mitológica latinoamericana. En especial, vuelca su atención hacia las tradiciones africanas como elemento distintivo de la sociedad y la cultura caribeña, pero también como una forma de revelación de lo nacionalmente cubano. Por otra parte, al asumir el sincretismo cultural y étnico de la isla como material narrativo, Alejo Carpentier desarticula el determinismo absoluto que parecía regir la existencia de los personajes negros en la literatura cubana hasta ese entonces. Consecuentemente, rompe con las esquemáticas versiones literarias de un mundo saturado de prejuicios raciales y de favoritismo hacia los blancos, en la que el negro se reducía a una suerte de tipo humano, que bien se desdeña por su condición de inferioridad o inspira sentimientos paternalistas de quienes gozan de una posición privilegiada. En su defecto, Carpentier propone un examen de la nación cubana hacia adentro, en el que se consideren los incuestionables aportes de la cultura africana a la cultura de la isla, y en el que el negro sea tratado como un elemento distintivo de estas regiones. Su mérito, comenta Antonio Benítez Rojo, y cito, consiste en haber iniciado una temática donde los personajes negros, abandonando los contextos históricos de la novela abolicionista, se instalan en el presente y nos hablan de sí mismos desde su propia cultura, la cubana, fin de cita, y no como negros acriollados que viven en un interminable destierro, añorando un África lejana, idealizada y completamente desconocida. Ya desde su primera novela, Ecue Yambao, 1933, Carpentier se adentra en el mundo de las tradiciones afrocubanas para captar la esencia poética y la riqueza de sus mitos y ceremonias. La vida y las circunstancias históricas de su personaje central, Menegildo Cue, sirven de pretexto para incorporar a la novela el sistema mágico religioso de la isla. Es conveniente aclarar que, aunque por las páginas de esta historia desfilan algunas de las religiones de origen africano que coexisten en Cuba, la santería, el vudú, el palo del monte, el ñañiguismo, etc., el autor centra su atención en la cosmogonía y filosofía de la vida de la sociedad secreta Bakuá, conocida también como ñañiguismo. Esta sociedad es una especie de secta o cofradía masculina en la que la creencia religiosa se refiere directamente a la formación de la etnia carabalí que le diera origen. Menegildo, el personaje principal de la obra, es incapaz de asumir las riendas de su existencia y busca en el ñañiguismo la solución a sus problemas existenciales. A partir de su deseo de convertirse en Abacuá, o sea, miembro de la secta, y por supuesto de los hechos que desencadenaron su vacío espiritual, Carpentier aspira a explicar el modo en que este credo supone una cosmovisión específica que trasciende los aspectos religiosos para incluso determinar el comportamiento social de sus adeptos. La danza, el canto, la tradición oral, la veneración a los antepasados, la cocina, el comportamiento sexual, etc. Pese a sus buenas intenciones, las de Carpentier, el conocimiento reducido de las tradiciones africanas que tenían los etnólogos e intelectuales cubanos en los años 30, así como el carácter velado del ñañiguismo, hace que Carpentier distorsione la verdadera esencia de esta secta, no reproduzca acertadamente los aspectos litúrgicos que describe y, en resumidas cuentas, revele una comprensión deficiente del actual sistema mágico-religioso afrocubano, al ni siquiera advertir los préstamos que se suscitan entre las creencias que conforman dicho sistema. Mostrarlo será el propósito del presente trabajo. Retomando el tema de la novela, Menegildo es un campesino negro que nace y se cría en la colonia del Central San Lucio, lugar en el que algunos de sus habitantes practican la regla de Ocha o santería. Su madre, Salomé, es creyente, razón por la cual desde niño Menegildo se relaciona tanto con el mundo de los orichas, ¿verdad?, que son las deidades yorubás, como con sus representantes en la tierra, que serán los santeros y babalaos. Estos últimos, además de ser sacerdotes, pueden actuar según la ocasión lo amerite, como guías espirituales o como curanderos. Así, por ejemplo, cuando Menegildo es mordido por un cangrejo y se duda que pueda sobrevivir, Beruá es llamado en su auxilio. En esta ocasión, Carpentier relata la extraña manera en que el viejo ejerce su oficio de curandero. Por un lado, tira los caracoles adivinatorios y aplica manteca de majá, que es el nombre con el que se conoce en Cuba a las serpientes pequeñas, en el vientre del enfermo. Por otro lado, reza sin parar la oración del justo juez. En una primera lectura, y según lo describe Carpentier, esta ceremonia curativa responde a los ritos sincréticos que caracterizan la santería cubana. No debe olvidarse que la tirada de caracoles es uno de los principales métodos de adivinación de esta regla. En el caso específico de Menegildo, se hace antes de comenzar la liturgia, porque Beruá quiere cerciorarse de que ha elegido el procedimiento adecuado para sanarlo. O sea, él elige un procedimiento, tira los caracoles, consulta a la orisha si eso es lo que debe hacer o no, y si la obra está completa, si necesita añadirle algún ingrediente más, o alguna oración más, o alguna invocación, y sobre todo, dónde hay que echar el trabajo una vez después de concluido, ¿verdad? Si hay que echarlo en el río, si hay que echarlo en una ceiba, si hay que echarlo en la mar, de acuerdo al orisha o la deidad que esté haciéndose cargo del trabajo como tal. La oración del justo juez, por su parte, se asemeja más a las prácticas católicas que a las afrocubanas, especialmente cuando en su texto aparecen ciertos pasajes que fácilmente pueden identificarse con los exorcismos tan comúnmente efectuados durante la Inquisición. Por último, queda un tercer asunto, el que refiere el uso de la manteca de majá como actividad terapéutica, que si bien no puede separarse del aspecto religioso, no es privativo de las culturas africanas, por ser la medicina natural propia de todas las civilizaciones antiguas. De igual modo, y ya en su adultez, cuando no consigue que en Longina le corresponden asuntos de amores, Menegildo acude nuevamente a Beruá, ahora en calidad de sacerdote, para que le haga un amarre a la muchacha. O sea, va a hacerle un trabajo para que esta muchacha entonces se entregue en cuerpo, alma y vida a Menegildo, ¿verdad? La va a amarrar. La ceremonia se detalla en el capítulo 19, bajo el título El Embó. En realidad, Carpentier debería haberla llamado el Edbó o el Edbó, términos yorubás utilizados para referirse a una ceremonia de purificación, ofrenda o sacrificio. El ritual aquí descrito carece de sacrificio de animales y se concentra en un trabajo sencillo en el que se le hace una ofrenda al orisha que lo realiza y consecuentemente se le paga al oficiante que lo conduce. No debe olvidarse que la magia constituye la base ideológica de la santería y a través de sus rituales el santero, ¿verdad?, o sacerdote de la religión, pretende controlar e incluso modificar el destino de los individuos que acuden en busca de ayuda. Por su parte, las operaciones mágicas responden a dos procedimientos fundamentales, el de la semejanza y el de la continuidad. Berúa opta por este último, cuando escoge un pedazo de tela blanca perteneciente a Longina para que la represente durante el ritual. O sea, todo el trabajo que haga sobre esta tela es como si se lo estuviera haciendo a la persona de Longina. En efecto, todo lo que haga sobre la tela será equivalente a si lo realizase sobre el cuerpo de la mujer. Sin embargo, para que Veroa pueda hacer efectivo su conjuro, necesita que Menegildo pague primero por él. O sea, para que el trabajo en realidad tenga efecto, hay que pagar el derecho. O sea, el derecho al orisha y el derecho al santero que lo está oficiando, ¿no? Una vez el muchacho cumpla con la obligación contraída con el orisha, el pago, que lo va a ayudar, podrá pasar al cuarto donde se encuentra el altar y en donde la mujer del santero, Mainda Lesia, ha comenzado los preparativos litúrgicos. Como es de costumbre en estos rituales, el sacerdote debe ponerse los atuendos propios de la ceremonia que vaya a oficiar. En la novela, Berúa vestirá, y cito, con un gorro adornado con plumas de cotorra, del que cuelgan cuatro largas trenzas de pelo rubio, fin de cita, que posiblemente represente a Oyá, la orisha que hará el trabajo de amarre. También se hace acompañar de una bolsa de amuletos y de un tambor. El acto inicial de la ceremonia está dedicado a Menegildo, quien debe ser purificado. Berúa le aplica una buena... O sea, antes de que comience la obra como tal, el amarre, a Menegildo hay que limpiarlo, hay que hacerle una limpieza. Entonces, después que se le, digamos, que se le haga el despojo a Menegildo, comenzará la segunda parte de la ceremonia, que será el amarre de la novia, ¿no? Berúa le aplica una buena cantidad de manteca de corojo sobre su frente, sus mejillas, sus bocas y su nuca. Luego se prosigue con la sesión de preguntas de los oficiantes y sus respectivas respuestas por parte del sujeto que paga el derecho de trabajo. O sea, todo lo que quiere saber en cuánto tiempo lo voy a obtener, cómo va a ser, etcétera. Ese es el momento que se le pregunta con los caracoles a la orisha y la orisha empieza a contestar antes del cierre del trabajo. Concluidas ambas etapas, Berúa comienza a trabajar con la tela blanca que representa Longina. Esta tela es atada con todo tipo de materiales y la atadura, por su parte, representa el amarre que le hace a la mujer para que permanezca por siempre al lado del protagonista. Una vez que se cumple con esta parte del ritual, Menegildo ha de salir junto a los oficiantes para enterrar la tela. O sea, se supone que este amarre va a tener efecto mientras esa tela esté enterrada. Que cuando se quiera separarse, ¿verdad?, de la novia, entonces tienen que ir a buscar el trabajo, a dónde lo enterraron, volver a hacer otra ceremonia de desamarre, cortar los hilos y destruir el trabajo, ¿no? Sería la deconstrucción del trabajo. Una vez se cumple con esta parte del ritual, Menegildo ha de salir junto a los oficiantes para enterrar la tela totalmente atada con un cordel al pie de un árbol. Esta última actividad es hecha por el interesado, o sea, por Menegildo. Y Mainda Lesia le asegura que cuando ese enterramiento haya salido de la tierra en forma de planta, Longina se le entregará. Aunque a ciencias ciertas no es posible determinar la autenticidad de la ceremonia de amarre referida por Carpentier, pues existen infinidad de formas para realizar un mismo tipo de trabajo de santería, al menos el autor hace alusión a los elementos básicos que componen esta clase de trabajo. Estos son el pago, la ofrenda, la liturgia, la invocación al orisha que se hace responsable y finalmente los procedimientos mágicos. Hasta ahora, y siendo consecuente con la forma en que se conduce tanto la ceremonia de curación como la de amarre, El tipo de altar que preside la sesión y el método de adivinación que usa Berua puede fácilmente relacionarse la figura del viejo curandero con la de un santero o un sacerdote de la regla ocha, o sea, de la santería. Sin embargo, cuando el autor en realidad comienza a darle riendas sueltas a la imaginación de Berua, empiezan las contradicciones. Cualquier conocedor del mundo sincrético cubano fácilmente se percata que las creencias animistas de Berua no son tan marcadas en el mundo de origen yoruba como pretende hacer ver Carpentier, sino en el de origen bantú. La veneración de las fuerzas sobrenaturales que identifican a las plantas, en los palos del monte, en las aguas de los ríos y mares, así como el poder concedido a los espacios aparentemente vacíos del universo, son rangos distintivos de la regla de palo de monte, o sea, otra religión africana de completamente un origen completamente diferente a la santería, porque si bien la santería es yoruba, la de palo de monte es bantú, es conga, es carabalí. Entonces, en esta primera etapa, Berua, por un lado, parece ser un sacerdote de la regla ocha, o sea, de la santería, porque usa los caracoles para adivinar y toda la liturgia de amarre y los altares que describen en la novela responden a la santería. Pero entonces, cuando empieza a hablar de sus creencias como tal, comienzan las contradicciones, porque ya no son de los orichas como tal, sino de la regla de palo del monte. Así que ya vemos aquí la primera contradicción. Está mezclando dos religiones como si fuera una sola religión. Entonces, del mismo modo, son los paleros, sacerdotes de la regla. O sea, los paleros y los santeros son sacerdotes, pero son sacerdotes de dos religiones diferentes. Los que las conocen y las utilizan para acomodar el destino de los hombres a su deseo, necesidad o carencia. De forma paralela a las creencias de Salomé y Berua, en la novela también se menciona un tercer grupo religioso, el de los haitianos. Paradójicamente, Carpentier nunca los llama por su nombre, el vudú, o en Cuba el vudú sincretizado con entonces las religiones afrocubanas y el catolicismo se llama ogunismo. En ningún momento Carpentier, ogunismo de ogun, en ningún momento Carpentier los llama como, o sea, le reconoce el nombre, sino que solamente se refiere como el culto de los negros haitianos, o sea, de una forma peyorativa, de una forma despectiva. En realidad, el vudú es el producto de un proceso de sincretización semejante al de la santería, pues en él se combinan las creencias africanas de la zona de Dahomey y el catolicismo traído por los europeos al Caribe. Aparentemente, Carpentier no tiene intención de describir la integración y respectiva estructuración de los componentes de este culto vecino. De hecho, lo presenta con desdeño e incluso le atribuye características diabólicas, quizás por ser una religión ajena a Cuba y sus practicantes ser discriminados hasta por los mismos negros cubanos. Sea como fuere, lo cierto es que su consignada objetividad y falta de prejuicio quedan resquebrajadas ante una actitud de menosprecio, especialmente notable cuando en el capítulo 11 describe lo que en su entender constituye un rito vodú. El rito se oficia en el interior de una nave abandonada, especie de barracón, en donde habitan los braceros haitianos del central y en donde llega Eusebio, padre de Menegildo, buscando protección del huracán que se avecina. Pero cuando ve la parafernalia del altar y la mirada desafiante de los allí congregados, o sea, los haitianos, prefiere salir y enfrentar nuevamente los peligros del ciclón. La descripción que hace el Carpentier de la escena habla por sí sola, y cito: en el fondo del barracón había una suerte de altar, alumbrado con velas, que sostenía un cráneo en cuyas bocas relucían tres dientes de oro. Varias cornamentas de buey y espuelas de aves estaban dispuestas alrededor de la calavera. Collares de llaves oxidadas, un fémur y algunos huesos pequeños. Un rosario de muelas. Dos brazos de madera negra. En el centro una estatuilla con cabellera de clavos, que sostenían una larga vara de metal, tambores y botellas, y un grupo de haitianos que los miraban con malos ojos. Fin de cita. Resulta un tanto ilógico y hasta increíble El hecho de que Eusebio se asuste porque los haitianos utilicen en sus prácticas litúrgicas osamenta humana. Si se examina con detenimiento el sistema mágico religioso de la regla de palo de monte, la que supuestamente está combinada, ¿verdad?, con la santería, supuestamente Berúa tenía la mezcla de las dos. Tal y como se practica en Cuba, se observará que en la cazuela o ganga del palero se depositan partes de cráneo humano y huesos de animales. De la misma forma, uno de los rasgos distintivos de estas variantes religiosas es el de hacer trabajo de magia negra a partir de polvos extraídos de los huesos humanos. Esta es la religión que se roba los cuerpos del cementerio, ¿verdad? Porque trabaja con los huesos. Y los polvos que hace es rayando los huesos. Y es bien importante rayar el cráneo, porque entonces tienes el poder de esa persona. Así que para un cubano como Eusebio resulta bien increíble que pueda asustarse ante ver un altar con una, ¿verdad?, con unos cráneos y una osamenta, cuando la regla de palo de monte tiene una cazuela y en esa cazuela la ganga o el espíritu, ¿verdad?, está la osamenta, el cráneo de ese espíritu allí, digamos. Así que más que nada se ve, ¿verdad?, el prejuicio hacia los haitianos, ¿no? Vamos a seguir comentando. De la misma, ya esto lo dije, que se hacen los polvos de los huesos humanos. Así que por muy escalofriante que sea la presencia de huesos y calaveras en un altar, esto no debe constituir ninguna novedad para un creyente cubano. En efecto, el enjuiciamiento que hace Carpentier de las creencias haitianas se apoya más bien en elementos sociales que en elementos religiosos. El que los haitianos fueran considerados diferentes por hablar otra lengua, por ser de otra isla, por tener otra historia y religión diferente, hacía que el negro cubano no lo aceptase como un semejante. Fundamentalmente, si se tiene en cuenta que durante todo el periodo pre-revolucionario, el haitiano emigró a Cuba en busca de trabajo y vendió sus servicios a precios tan bajos que constituyó un peligro para el bracero cubano. Finalmente, Carpentier hace alusión a la secta Bacuá y en el capítulo 35 reseña la ceremonia de iniciación de Menegildo en esta sociedad. A diferencia de la ceremonia de amarre de Longina, en esta última las incongruencias son demasiado evidentes. Posiblemente se debe al desconocimiento que el autor tenía sobre la liturgia Bacuá. Vale la pena aclarar que en el momento en que esta obra fue escrita, esta obra se escribe en 1927 y se presenta, ¿verdad?, con un retoque en 1933. En el momento en que esta obra fue escrita, ni los mismos teóricos de dichas creencias eran capaces de explicarlas con la precisión con que se hace en la actualidad. Es comúnmente conocido que la esencia de los ritos africanos fue celosamente guardada por sus practicantes hasta hace poco tiempo. De aquí que el acceso a ella fuera casi imposible, sobre todo si se le buscaba en calidad de estudioso o observador. Como si esto fuera poco, se le añadía el problema de la oralidad de la tradición ancestral. Por ser las tribus africanas ágrafas, sus fábulas y leyendas eran conservadas en la memoria de sus integrantes y solo se transmitían oralmente de generación en generación, situación que contribuía a que en muchas ocasiones los investigadores y simples espectadores fueran víctimas de la desinformación premeditada de los creyentes y practicantes. Antonio, primo de Menegildo, es quien introduce al muchacho en el mundo Bacuá. Posteriormente se convierte en su padrino religioso y como tal lo conduce al batey, sitio en que se efectuará la juramentación. Cuando ambos llegan, los toques de tambores dedicados a los antepasados muertos ya han comenzado. Sin descuidar ningún detalle, Antonio prepara a Menegildo para la ceremonia. Menegildo se quita los zapatos y la camisa, se remanga los pantalones. Entonces Antonio le dibuja cruces en la frente, en las manos, en la espalda, en el pecho y en cada tobillo. El comienzo de la ceremonia, según lo narrado por Carpentier, difiere de las descripciones del mismo rito que Isabel y Jorge Castellano hacen en su texto Cultura Afrocubana, las religiones y sus lenguas. De acuerdo a ambas investigadores, después de la purificación o limpieza previa, no puede comenzar la celebración, sino, y cito, se pide al sol, a la luna, al cielo, a las estrellas, al espíritu del viento, de las nubes y del espacio. Fin de cita. Esta petición debe hacerse al pie de la ceiba o árbol sagrado. Si por las condiciones del lugar donde se está celebrando el ritual no existe una ceiba, se busca otro árbol sustituto. Y este árbol tiene que haber sido trabajado de antemano, ¿verdad? Tiene que ser purificado, tiene que ser presentado ante las deidades, etcétera, etcétera. O sea, no puede ser un árbol que se escoja aleatoriamente. Seguidamente se dibujará en él una ceiba u objeto que la represente. Carpentier no tiene en cuenta la especificidad de la invocación y prosigue el desarrollo de la ceremonia más o menos de la forma en que ésta debiera continuar. Habla de los dos escenarios principales en los que se oficia la iniciación. El primero corresponde a un área abierta, el Isaroco, en el cual los neófitos son preparados para la juramentación. El segundo es un espacio interior conocido como el cuarto Fambá. Allí solamente pueden entrar los hombres ya conjurados y en donde se encuentra el Ecué, tambor sagrado, y los objetos divinizados. Además de estos dos lugares, Carpentier insiste en incluir un tercer espacio, la casa del Iyambo, o jefe supremo de la potencia, en donde, según él, ocurre también parte de la liturgia. El error de nuestro autor estriba en darle carácter sagrado a un espacio que es totalmente privado, por cuanto en él vive el Iyambo con su familia. O sea, está añadiendo un tercer espacio sagrado que no existe y una ceremonia al proceso de iniciación que tampoco es parte de ese proceso. Ahora bien, en el caso de que una de las habitaciones de esta residencia fuera destinada a ser el cuarto Fambá, entonces dicha habitación tendría que estar localizada en una parte independiente de la casa, pero nunca en el medio del patio, como Carpentier señala. Por otro lado, los estudios realizados por Isabel y Jorge Castellano confirman que el cuarto Fambá y el Isaroco son los únicos espacios ceremoniales reconocidos por los yáñigos. O sea, que Carpentier agregó un tercero e inventó una liturgia. Y cito: enseguida comienzan ritos paralelos en el Fambá y en el Isaroco. En este último se preparan los indícimes, que son los neófitos, para que puedan participar en el acto de iniciación. En el primero, reservado a los dignatarios, se producen tres procesos entrelazados: uno de purificación, otro de rayado y por fin un tercero de habilitación del tambor sagrado llamado Ecué. En su conjunto, los dos ritos simultáneos, el secreto y el público, integran la primera fase de la ceremonia que va desde la medianoche hasta la salida del sol. Fin de cita. La segunda fase de la ceremonia se efectúa en el interior del cuarto Fambá. Allí llegan los neófitos con los ojos vendados y acompañados de los padrinos después de una larga procesión por el Isoroco, que es el espacio exterior. Esta procesión se realiza con la finalidad de confundir a los futuros ñáñigos, quienes pierden la noción del espacio, luego de dar innumerables vueltas alrededor de la ceiba o el árbol que la haya reemplazado. Una vez concluida esta práctica, se entiende que los indícimes o futuros miembros están preparados para recibir la liturgia de iniciación. Debido a que esta etapa de la juramentación solo pueden participar los iniciados y los oficiantes de la ceremonia, a Carpentier se le hace imposible reproducir lo que allí acontece. Esta es la parte secreta, ahí no se sabe lo que ocurre. Sin embargo, sabe manejar la situación a su antojo. En lugar de detallar los pormenores de la festividad, se limita a describir las emociones de Menegildo ante la solemnidad de la iniciación. Destaca el papel de los tambores, los cuales acompañan todo el ceremonial con diferentes toques, marcando así el significado de cada aspecto del ritual. Al terminar la juramentación, se da paso a la tercera y última sesión de la liturgia, la cual se extenderá hasta el atardecer. Se oficia en el Isoroco, y en ella pueden acudir los no iniciados. O sea, ya esta etapa de la liturgia es la fiesta. Y aquí asiste todo el mundo, aquí se baila, aquí se come, y es la celebración, ¿verdad?, de bienvenida a los nuevos miembros. Su objetivo es agasajar a los nuevos ecovios. Ecovio significa hermanos en esta secta. Sin duda, esta es la parte más vistosa del ritual, sobre todo si hay sacrificio de algún chivo. Generalmente termina con procesiones, bailes de los diablitos y una comida que se prepara en la cazuela grande, vertiendo los gallos con su sangre, gran cantidad de ñames, plátanos y algo de todos los desechos o ofrendas que han presentado durante la ceremonia. Se hace como una especie de caldo con todo eso adentro. O sea, que nada se pierde. Todos los animales que se han sacrificado durante la ceremonia, entonces después vienen al caldo. En lo que el texto de la novela se refiere, Campertier reseña esta etapa final de la iniciación siguiendo relativamente la tradición anteriormente citada. Alude a la comida conmemorativa, los juegos de la lengua entre los participantes y la presencia del diablito o Ireme. No obstante, con respecto a este último, al diablito, nuestro autor vuelve a tomar un rumbo errado cuando explica, y cito: ahora el tablero blanco y negro del Ireme, el Ireme es el diablito que representa a los antepasados y los espíritus de los antepasados, ¿no? Es más o menos como los diablitos que aquí, o sea, es ese tipo de figura con los vejigantes, es más o menos ese tipo de diablito, se llama así. Se había vuelto azul sobre azul. El sombrerito redondo estaba bordado con hilo de oro. Hecho un garabato danzante, volvía a sus miembros las hebras purificadoras de la escoba amarga. O sea, bailaba con un palo. Entonces, ese palo iba hacia adelante e iba hacia atrás. El diablito se arrodilló a los pies de Liyamba, limpiándolo con la brocha santa. Después, recorrió el círculo de iniciados que se apretujaban codo a codo andando sobre los pies desnudos que estos adelantaban colmados de honor. Bailó cara al levante, invitando al sol a salir. Saltó otro diablito rosado esta vez, y uno verde de seda, y uno escarlata. Bailaron tafetanes y oros, telas de sacos e hilo blanco. Fin de cita. Si bien Campertier considera a los diablitos como simples danzantes, los investigadores de esta religión explican que sus movimientos son una ejecución religiosa totalmente diferente, dice en los textos de estos investigadores. El culto a los antepasados fallecidos es un elemento fundamental del rito ñáñigo. O sea, vamos, lo que quiero hacer un paralelismo entre lo que Carpentier considera que es una simple danza, producto de la misma festividad, y lo que los antropólogos después, ¿verdad?, testifican que no es una simple danza, que es un lenguaje y tiene su valor dentro del ritual. O sea, que no es un baile, no es una ceremonia, sino es otra forma de... No es un baile, no es una festividad, sino es otra forma de ceremonia, de rito, otro lenguaje que le están presentando, ¿verdad?, a la deidad como tal. Y entonces, esta es una de las contradicciones que hay en el texto, que para Carpentier es parte de un espectáculo. Y como espectáculo lo analiza. Para los antropólogos es parte de estos códigos religiosos. Y comienzo la cita de nuevo. El culto de los antepasados fallecidos es un elemento fundamental del rito ñáñigo. En sus ceremonias participan siempre los espíritus ancestrales, los fantasmas o espectros de los muertos que reciben el nombre de Iremes, que son los diablitos. Teológicamente hablando, todos los miembros de una potencia, o sea, de una secta vacuá, se consideran Iremes y como tales participan en los plantes. Pero un grupo de dignatarios menores o relativamente secundarios asume ese nombre por antonomasia. Entonces son conocidos además como diablitos, ñañas o ñáñigos. Fin de cita. Ambos investigadores continúan con la descripción de los trajes que utilizan estos diablitos en su función de representar a los antepasados muertos y de hablar en el nombre de estos durante la liturgia de admisión y haciendo las limpiezas. O sea, que una de las de los pasos dentro de la ceremonia es que el neófito tiene que tener una limpieza, ¿verdad? Tiene que estar despojado, como usando las palabras de la santería, tendría que estar despojado. Aquí quien hace la limpieza son los antepasados, pero los antepasados se representan a través de ¿quién? De los diablitos. Por tanto, esta ceremonia que describe Carpentier como un baile, en realidad es una ceremonia de limpieza. Los diablitos con su garabato, que es el palo, le están limpiando los pies a los neófitos. Al referirse a la forma en que estos iremes se manifiestan, Isabel y Jorge Castellano reseñan, y cito: la llamada danza de los diablitos, cuando penetra en su auténtico sentido, se convierte en un curioso lenguaje de signos corporales. El nícaramo, actuando como moruá o corifeo, dirige a los diablitos con su ericundi, cuatro maracas puestas en cruz, así, ¿verdad? Y ese sería el, digamos que, el director del baile, que no es baile, baile entre comillas, pero para que entiendan, el que va adelante va dirigiendo a todos los demás con las maracas en cruz. Advirtiéndoles a cada uno, ñaña, aunque se ennegrezca la luna, aunque tiemble la tierra, a mí únicamente debes obedecer. Después de Ecué, que es el tambor sagrado, y yo, Rícamo, mando en ti. Los iremes no pueden contestar a su jefe verbalmente. Solo pueden hacerlo con movimientos de sus brazos y sus piernas, produciendo una suerte de pantomima. Vista con ojos occidentales, esta gesticulación parece un baile, que es en la trampa que cae Carpentier. Lo que para el profano es un baile, para el abacuá es un idioma. Lo que para uno constituye una expresión estética, para el otro es un fenómeno lingüístico de carácter religioso. Y fin de cita. Luego de esta aclaración, poco se necesita comentar sobre lo planteado por Carpentier con relación a los movimientos de los iremes. Este, con su mirada occidental, interpreta como baile el lenguaje sagrado de los diablitos, quienes menean sus cuerpos en formas de pantomima para establecer la comunicación con el corifeo. Tampoco presenta ningún sacrificio de chivo, quizás porque de haberlo hecho hubiera tenido que recurrir a una serie de descripciones relacionadas con los significados ancestrales que posee cada etapa del sacrificio en la juramentación ñañiga. Es obvio que Carpentier se inclina a la descripción de la parte estructural, por llamarla de algún modo, del rito, sin adentrarse en sus significaciones ni en la repetición que éste hace del mito cosmogónico de la secta, lo cual es lógico si se toma en consideración el poco conocimiento que se tenía en ese momento de los secretos de la secta abacuá. Carpentier narra entonces algunos elementos que como observador ha llegado a dominar, pero no puede narrar el mundo que desconoce, que es precisamente el que mueve la creencia de estos iniciados. Además de las imprecisiones religiosas que permean todo el texto, en la novela también se identifican ciertas incongruencias geográfico-religiosas. Menegildo, como ya se ha mencionado, nace y se cría en el central San Lucio, el cual no aparece ubicado por Carpentier en ninguna parte específica de la isla. En la mayoría de las ocasiones, aparenta estar situado en la provincia oriental, por cuanto allí habían colonia de haitianos y jamaiquinos que venían a trabajar en la producción azucarera. Igualmente, hace referencia al hecho de que estas tierras estaban pasando a ser capital extranjero y este tipo de capital, con respecto a las plantaciones cañeras, solo se estableció en la parte oriental del país. Sin embargo, en esa zona geográfica no existían las agrupaciones ñañigas, lo que, como es sabido, eran propios de las provincias occidentales La Habana y Matanzas. Razón por la cual resulta también imposible que estas agrupaciones hubieran podido coexistir con el vudú de los haitianos, porque el vudú estaba en la parte oriental de Cuba, y entonces las sectas ñáñigas estaban en occidente. No había manera que hubiera contacto entre los ñáñigos y los haitianos. Finalmente, y a pesar del interés por describir la cosmogonía y la filosofía de la vida de los ñáñigos, Carpentier distorsiona la verdadera esencia de esta secta. Dedica páginas enteras a detallar el machismo y la violencia de sus iniciados, así como las rivalidades entre sus potencias, o sea, entre las diferentes sectas, ¿no? Sin embargo, no se detiene a valorar el verdadero significado religioso y la hermandad de esta agrupación, que constituye para sus adeptos, tanto en la vida como en la muerte, el camino de la salvación y la paz eterna. Tampoco es menos cierto que en los años en que Carpentier escribió Ecué Yambao, el rito abacuá, al igual que los otros ritos de origen africano, eran despreciados y vistos con recelos por los sectores dominantes de la población y el poder político del país. En parte, este enjuiciamiento era provocado porque los integrantes de estos cultos procedían de los sectores más pobres, desvalidos e iletrados de la nación. La mayoría eran descendientes de esclavos. En adición, por ser una sociedad secreta, sus verdaderas esencias eran desconocidas y, por tanto, fáciles de ser malinterpretadas. Consecuentemente, se deformaron la esencia de sus ritos. Se les acusó de sacrificar niños blancos para el contento de los dioses. Se les culpó de ser un clan de delincuentes y machistas irremediables, cuyas riñas internas trajeron muchos incidentes de sangre. Pese a todas estas campañas difamadoras, las autoridades de la isla no pudieron detener la proliferación a través de los siglos de las distintas potencias, juegos, naciones, partidos y tierras ñañigas, que son las formas en que se agrupaban. En este sentido, es importante destacar que la sociedad bacuá fue y sigue siendo mucho más que grupos de delincuentes o bandoleros, como señala Carpentier. Es una secta religiosa de ayuda al prójimo, una hermandad que contó con un código moral perfectamente compatible con aquellos otros que provenían del cristianismo. Sus miembros respetables mantuvieron siempre una tendencia a limpiar y sanear las filas de la sociedad, tarea que en lo absoluto es recogida en Ekwe Yambao. Para liberar cualquier duda sobre la moralidad de los ñáñigos, sería conveniente citar lo que un informante de la hermandad le confiesa a Lidia Cabrera, y cito: si hemos hablado, si he aclarado algunos puntos que a los ñáñigos no les gustará ver publicados y en sus manos de mujer, ¿verdad?, es porque estoy seguro que mi religión ganará al ser bien explicada sin tapujos, y que este libro no la denigra como la han denigrado los ignorantes. Diga que Abacuá no es sociedad secreta porque se esconde. Diga que los buenos ñáñigos no se esconden de nadie. No nos avergonzamos de nada. No tenemos nada malo que ocultar. Nada más que lo sagrado, eso sí. Fin de cita. A pesar de sus errores, el mayor acierto de esta novela es el de representar la sociedad cubana a partir de su heterogeneidad étnica y cultural. A través de sus páginas, Carpentier intenta recrear los mitos y las liturgias afrocubanas enmarcados en el contexto rural de la producción azucarera. Pero al adentrarse solamente en un tipo de religión, la bacuá ignora el vínculo sincrético que une a esta con la santería y el palo del monte. De esta manera reduce y desfigura los mitos ñáñigos, reproduce estereotipos y solo logra dar una visión externa de sus adeptos. De igual forma, solo consigue ofrecer una visión panorámica, superficial y fragmentaria del sistema mágico religioso afrocubano, al que en lugar de destacarlo como una cultura de resistencia, lo presenta como una forma de evasión espiritual. Pese a su interés por redefinir el perfil cultural de la isla, lo que debiera haber sido la materialización de una escritura desde la misma tradición popular, se convirtió en Ekwe Yambao en el infructuoso desciframiento de un mundo ajeno y cautivante en la medida que se desconocía. El propio Carpentier, años después, reconoce las limitaciones de su novela cuando plantea, y cito: en una época caracterizada por un gran interés hacia el folclore afrocubano recién descubierto por los intelectuales de mi generación, escribió una novela, Ekwe Yambao, cuyos personajes eran negros de la clase rural de entonces. Debo advertir que crecí en el campo de Cuba, en contacto con campesinos negros e hijos de campesinos negros, que más tarde, muy interesado por la práctica de la santería y del ñañiguismo, asistí a innumerables ceremonias y rituales. Con esta documentación escribí una novela que fue publicada en pleno auge del nativismo europeo. Pues bien, al cabo de 20 años de investigaciones acerca de la realidad sincrética de Cuba, me di cuenta de que todo lo hondo, lo verdadero, lo universal del mundo que había pretendido pintar en mi novela había permanecido fuera del alcance de mi observación. Desde entonces desconfío, de modo cada vez más fundado, de toda una literatura que solían presentarnos hasta hace poco como la auténtica de la América. Afortunadamente, en la actualidad sucede algo muy diferente. Las prácticas religiosas continúan siendo objeto literario, pero ahora son manejados desde puntos de vista acrigollados, que conocen sus verdaderas significaciones ancestrales. El resultado son textos en donde el lector caribeño se percibe a sí mismo, inevitablemente inmerso en el complejo mosaico cultural en que transcurre su existencia. Los escritores actuales han podido vencer las trampas que tienden las tradicionales fronteras raciales y socioeconómicas para explorar los caminos disímiles de la imaginación, recrearse en la sabiduría de las leyendas ancestrales y definitivamente devolvernos el miedo instintivo que provoca el sentirnos desprotegidos ante un universo fuera de nuestro control. Sin embargo, nada de esto hubiera sido posible sin obras como Ekweyambao, las que abrieron el camino y trazaron la pauta para que los escritores actuales recrearan en sus textos el verdadero perfil cultural de la nación cubana. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Berson. Queremos abrir ahora la sesión de preguntas y comentarios del público. La pregunta. Bárbara. La profesora Bárbara Abadía Resach. No tengo preguntas en este momento, pero felicitar a la profesora Lidia por el excelente trabajo y el análisis que hace de la obra de Carpentier, que me parece sumamente interesante y enriquece, ¿no?, lo poco que sabemos sobre santería y otras religiones afrocubanas o del Caribe. Así que felicitarla por su trabajo y me gustaría leer su ponencia, ¿no?, porque hay muchas cosas que me gustaría abundar o significar de su trabajo. Pero en general, felicitarla por su trabajo. Muchas gracias. ¿No tienes preguntas? No. Todavía en la actualidad la secta existe, ¿verdad? Y sigue siendo una secta secreta porque, como dice el miembro de la secta que entrevista a Lidia Cabrera, es secreta no porque se oculten de ser miembros de la secta, es secreta porque no se sabe lo que pasa en la iniciación, ¿verdad? Las ceremonias son secretas. De hecho, ellos tienen un código lingüístico que no entendíamos, hablan entre ellos, tienen un código moral, etcétera, etcétera, pero sigue siendo una secta de ayuda entre los ecobios, no importa si son negros, si son blancos, si son chinos. Al principio eran descendientes de esclavos, después se incorporaron los chinos y después se incorporaron blancos a la secta. A diferencia de las otras religiones, digamos que de la santería, de la misma Palomonte, para tú ser parte de la secta tienes que ser iniciado. En la santería uno va y se consulta y no necesariamente es santero ni tiene nada que ver. Uno va, se consulta y ve lo que pasa, y si te necesitas una limpieza, te dan una limpieza, y si necesitas un amar, y si necesitas algo más fuerte, ¿no? Pero en este tipo de religión, en este tipo de secta, para poder hacer cualquier tipo de ceremonia, tienes que ser un iniciado dentro, o sea, tienes que ser un ecobio. Bueno. Tengo una pregunta, varias preguntas. ¿Por qué no me equivoco? Sí, te tienes que quedar aquí, porque tiene que ser cerca del micrófono. A mí que me interesa, si tú no puedes dar una pequeña biografía de Carpentier, hijo de ruso, creo que es. De bailarina rusa. Sí. Entonces, también quería preguntarte si después de esta obra, él retoma otra vez el tema de las religiones afrocubanas, y si ya se ve una que incorpore las otras investigaciones más completas. Y yendo en el periodo de los 30, ¿cuál era el grupo de él de discusión, de amistades? Fernando Ortiz era uno de ellos, si él estaba. Bueno, ¿qué pasa? Que en los años 30, cuando se escribe esta novela, que es el 27, los estudios antropológicos, ¿verdad?, con relación a los estudios de las religiones, son muy incipientes. En 1937 es que Fernando Ortiz funda la Asociación de Estudios Afrocubanos, y todavía no, en esa época, en el 33, no ha publicado el contrapunteo. O sea que los estudios son están bien incipientes, se desconoce mucho. Y fundamentalmente pasa lo que yo explico en el trabajo, que la mayoría de estos investigadores sufren de la desinformación premeditada de los participantes, ¿no? Como esto quiere que se mantenga en secreto, pues ellos mismos desinforman. Sí, ya hay obras que están trayendo en los años 30 y pico también, que son las de Lidia Cabrera y Rómulo Lachatañeré, están trayendo las religiones, ¿verdad?, a materia literaria, pero lo hacen como parte de un folclorismo, ¿verdad? No como parte de la cultura cubana, como una parte dentro de la cultura, sino completamente, ¿verdad?, mezclada con otros códigos culturales. Y de la obra de Lachatañeré, que lo que hace es reproducir el mito, la fábula, la más completa es la de Lidia Cabrera, porque entonces Lidia Cabrera recrea la fábula ancestral. Pero ya eso está presente, o sea, y todo esto viene como un influjo de que de surrealismo francés, que es una forma de todo esto exótico que nosotros lo tenemos autóctonamente, pues entonces ponerlo en la literatura, como bien decía Carpentier, nosotros no necesitamos acudir al mundo indescifrable de los sueños para crear algo surrealista. Nosotros lo tenemos en que en nuestras propias liturgias, en nuestra propia sincretización, en nuestro propio mestizaje, en nuestra propia historia. Carpentier es hijo de una bailarina rusa, como ustedes saben, nace en Cuba, todo el mundo dice que nace en Cuba por equivocación, porque estaban de pasada en ese momento. La mayoría de su vida él vive en Francia. De hecho, cuando triunfa la Revolución Cubana, él fue nombrado asesor cultural, agregado cultural en la embajada cubana en Francia. Él muere en Francia, él no muere en Cuba. Y sus obras siempre trató de escribir primero en español y después escribir en francés. O sea, es una cosa que tenemos que agradecerle, y tenemos que agradecerle que, independientemente de todo su ascendencia, siempre se consideró cubano, y para él fue muy importante haber nacido en Cuba. Todos sus temas siempre tocan América, todas sus novelas de alguna manera tocan la América, tocan los procesos históricos americanos. Incluso cuando él habla del neobarroco, ¿verdad?, que es el lenguaje que utiliza en sus textos para poder describir la naturaleza americana, él dice que la naturaleza americana es tan grandiosa, es tan rica, es tan exuberante, que para poder ser descrita, para poder ser entendida, tiene que tener un lenguaje tan exuberante como la naturaleza misma, porque si no, parte de su riqueza, parte de su magnificencia quedaría menospreciada, no se podría atender. En cuanto a la novela, que a mí se me ocurre una de las últimas, La consagración de la primavera, que vuelve a retomar, pero no como tal los ritos ni la religión, sino hace presencia de cómo los negros en Guanabacoa tocaban los tambores y bailaban a partir de la religión, y entonces el baile que se le hace a los santos, ¿verdad?, los toques de tambores, pero no en realidad vuelve a adentrarse como se adentra en Cuellambao. Él tiene un cuento que se llama Historia de Luna, que es más o menos en esa misma época de Cuellambao, que también es una incursión dentro del mundo religioso, pero es igual, de los años 30 y pico, no posterior a eso. Yo quería preguntarte, ¿esta novela en qué tiempo se desarrolla? ¿En qué época? Igual, los años 27 y 30 y pico. No hace... Él toca a la migración antillana de Jamaica. Entra en ella. No, solamente a los haitianos, y los presenta... No, él no presenta a los... En esta novela de Cuellambao no presenta a la inmigración de Jamaica, solo presenta a los haitianos. Y de forma que los desdeña, o sea, todas las descripciones que hay sobre los haitianos está llena de prejuicios sociales. Sí, hasta no solo de prejuicios sociales, sino también de prejuicios religiosos, porque el vudú para él, fíjense que yo les cité algunos párrafos donde él lo considera algo satánico por tener huesos, pero si ese es el punto de vista, entonces el palo de monte también tendría que ser satánico porque tiene huesos igual. En cambio, al palo de monte no lo considera satánico porque ese es autóctona, no es autóctona, pero es cubana, ¿no? Es una religión afrocubana, mientras que la del vudú no es afrocubana porque la traen los haitianos, ¿no? Y entonces ahí se ve de lo que es aquí y de lo que me traen después. Entonces, habla de los haitianos despectivamente, pero por eso les digo que hay una incongruencia geográfica, porque los haitianos vinieron a Oriente a trabajar, o sea, la parte de Santiago, Guantánamo, toda esa zona de Oriente, y no tiene nada que ver con los abacuá, que estaban en la parte occidental de la isla. O sea, que la incongruencia geográfica es como esto, los abacuá tenían contacto con los haitianos, que no estaban por la región occidental. Yo soy un ignorante de Carpentier, pero ¿hubo una participación de él en la política de la época contra Machado? Sí, él estuvo preso. Él formó parte de la política de la protesta de los 13, ¿verdad? Él estuvo envuelto en la lucha contra Machado. Machado cae en el 36, así que también es la misma época, es una 33, ¿verdad? Sí. Es la misma época, ¿verdad? Es una época bastante ebullición política en Cuba. Se habla de que fue la primera revolución cubana, esa época, ¿verdad? De hecho, hubo huelgas, hubo muchas cosas políticas, hubo una ebullición política muy grande, y él fue parte de esos intelectuales de la protesta de los 13 y estuvo preso. Claro, de hecho, él escribe El Cuellambao preso. O sea, la obra, él la escribe preso. Uh-huh. ¿Y participó de algún movimiento? El joven Cuba de Guitera, por ejemplo, ¿no era? Yo no desconozco, pero no creo que... O sea, fuera de la protesta de los 13 y ese tipo de cosas, y de haber estado preso, no creo que tenía una afiliación como tal. Pero desconozco en realidad, no me atrevo a afirmarlo. ¿Hay algún viaje de él a Haití posterior? Bueno, sí. Él viaja a Haití porque recuerden que después escribe El Reino de este Mundo. Y él viaja todo el Caribe y la América, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, y en otra novela que me hablas que si presenta algo de religión, sí lo podemos decir en El Reino de este Mundo, ¿verdad? Pero no sería de las religiones afrocubanas como tal, porque en El Reino de este Mundo sería más bien las creencias de Macandal, y todo sería a partir desde el punto de vista del vudú, pero ya ahí se ve un conocimiento más completo del vudú. Se leyó el libro de Alfred, el clásico del vudú, por ejemplo. Pero también lo de las creencias es muy somero lo que habla, o sea, no entra a la religión como tal, es más bien desde el punto de vista de un observador. De la revolución haitiana. Y no, y es desde un punto de vista de lo que habla de la religión, es no desde un punto de vista de un practicante como tal, de un conocedor, sino más bien de alguien que está observando, de un observador. ¿Una pregunta, comentario? Pues queremos agradecerle a la doctora Lidia Berson Badía su conferencia, y queremos invitarlos a todos a la próxima conferencia en el jueves 5 de mayo. Tendremos al doctor Félix Ojeda Reyes con la conferencia Los que tumbaron a Trujillo, combatientes puertorriqueños asesinados en las expediciones de 1959. Muchas gracias por su asistencia, lo esperamos aquí.